Buenos días, mi nombre es Milagros Leidens y con número de cédula de identidad 98055887 y comienzo esta disertación sobre la violencia del docente al alumno. La violencia docente es una serie de complejas problemáticas que presenta el sistema educativo y que es urgente conocerla, denunciarla, ajustarla e intervenirla, pues tiende a invisibilizarse en una forma preocupante, ya que ha ido aumentando de forma silenciosa hasta alcanzar altos niveles, que ha ido creciendo en la actualidad. La violencia como formas de interacción en el contexto escolar, así como acciones encaminadas a la generación y desarrollo de habilidades para la paz y la no violencia. La violencia hacia los alumnos, aparte de lesionar, atropellar y desmoralizar y desmotivar el proceso de aprendizaje, también es un fenómeno que se imita y se repite al punto que si no se interviene a tiempo, es el germen para futuros agresores. Por eso el docente es sujeto de responsabilidad y de juicio en la medida en que no intervenga para promover la convivencia pacífica en la escuela. Peor aún, si como muestra la experiencia recuperada por este, su propia actuación es motivo de daño para los alumnos. La violencia que ejerce el profesor se concibe como un recurso de poder para mantener la disciplina en el aula. El poder se legitima a través de la percepción que se tiene de este en el aula, la cual es asumida por parte de los alumnos, otorgando a este poder un carácter dominativo y punitivo. Este tipo de maltrato o intimidación se presenta en algunos casos por situaciones que el estudiante manifiesta comportamientos inadecuados en el aula, como salirse del salón, no presentar las tareas, interrumpir las clases reiterativamente, hacer críticas negativas del tema o de la clase en sí, o porque no está a gusto con el profesor, entre otras. Este tipo de maltrato que ejerce el docente con sus estudiantes es consecuencia de la hostilidad verbal, la desvalorización en forma de crítica o amenaza constante. Los docentes justifican las actitudes fuertes con sus alumnos por miedo a perder el control de las clases y como una forma de obtener sus objetivos. En general, no lo admiten como un tipo de violencia. Consideran que están legitimando su posición en el aula. La violencia del alumno al docente. Los profesores señalan que a pesar de que la violencia escolar sobre ellos ha ido creciendo, muchos de sus compañeros no se atreven a reconocerlo por vergüenza, pues es una manera de evidenciar la deficiencia en su trabajo y en la forma de realizarlo, incluso de mostrar debilidad. La negación por parte del docente a reconocer que el problema es grave tiende a dificultar su solución. Pues una de las características de las víctimas es ocultar información y contribuir a que esta situación se agrave. Por otra parte, podemos ver en el testimonio que teme que su denuncia sea tomada como un signo de debilidad por sus compañeros y por ello no lo comparten. Esta situación repercute en la valoración del docente, en la institución, en la que también se observan diferencias y discriminaciones. Su trabajo de alguna manera puede ser cuestionado y por ello teme a que se sepa sin tomar en cuenta las repercusiones negativas que pueden desencadenar. El miedo al escarnio público se convierte en un factor más en contra del docente, pues no solo lo esperan los alumnos, sino también de sus compañeros de trabajo. En esta clase de violencia existen problemas de información con respecto a la violencia del alumno al docente, pues se debe a que los maestros no saben cómo manejar el grupo a veces. Es debido a la falta de recursos educativos en el tema relacionado con la adolescencia y el desarrollo de la juventud. Aspectos que en más de una ocasión han hecho dudar a los docentes de seguir ejerciendo la vocación de enseñar. Y es importante destacar que el factor económico y la procedencia social juegan un papel importante, pues están unidos en la forma en que los alumnos se relacionan con los docentes en las instituciones educativas, ya sean privadas o públicas, pues en ambas existen posibilidades de que se registren conflictos. Pues el servicio educativo es visto como algo que les pertenece y que tienen el derecho en el aula de hacer lo que quieran. Entre esto, vejar y utilizar violencia contra el docente, quien a veces por miedo cae esa situación y permite el abuso por parte del alumno. Luego viene el acoso escolar entre pares. El acoso u hostigamiento es una de las tantas formas de expresión que puede asumir la violencia entre pares en la escuela. El acoso escolar existe y es importante tomar conciencia de ello para poder actuar adecuadamente. Una manifestación de violencia tiene lugar no solamente por características subjetivas de las personas involucradas o por circunstancias individuales, sino también debido a las relaciones o interacciones entre los sujetos y el contexto en el que se producen. No hay niños o jóvenes violentos, sino que se comportan de ese modo en unas circunstancias determinadas. Esto no implica desconocer que existen características subjetivas, que acercan a los chicos a una u otra posición, pero amplían los márgenes de comprensión, ya que obliga a tener en cuenta las interacciones entre los sujetos y el contexto que les da significado. Sin la lectura de estas relaciones y de este contexto, no es posible comprender integralmente y en toda su complejidad un episodio de violencia. La escuela constituye el lugar en el que los alumnos desarrollan las primeras habilidades para el ejercicio democrático, educar para la paz, para la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos. Implica, entre otros aspectos, favorecer procesos de participación en la institución escolar. En ella, niños y jóvenes ensayan sus primeros lazos más allá del seno familiar. Encuentran la oportunidad de valorar la riqueza de convivir junto a otros, de enfrentarse a la resolución de conflictos y hacer de estos una oportunidad para el aprendizaje. La escuela es en sí misma una apuesta al lazo social y en esta apuesta resulta crucial la figura del docente. Muchos de los conflictos que se inician en la escuela se prolongan en el espacio virtual con la altísima capacidad de repercusión que este posibilita, como así también muchos conflictos que tienen lugar en la escuela tienen su inicio en las redes virtuales. Además de ser esta una problemática inédita para los adultos en las escuelas, cabe señalar que los vínculos entre pares en el espacio virtual se encuentran mucho más lejos aún de la posibilidad de intermediación por parte de los docentes. La violencia de los padres y representantes a los docentes. La delincuencia escolar por parte de los alumnos, pero a su vez también las agresiones por parte de sus padres y representantes. De este modo, los docentes se convierten en profesionales doblemente acosados. A esta clase de violencia hay que sumar también la disciplina de la administración escolar, a la que se recurre a veces justificadamente. Los docentes vienen sufriendo un acoso social o cuando menos una falta de apoyo en el contexto social hacia la persona y la tarea del maestro. Es de suma preocupación la violencia producida en los centros de enseñanza en los que los docentes son acosados por parte de los padres y que reciben agresiones de tipo verbal, insultos, vejaciones, burlas, respuestas airadas. Cuando los docentes les informan la actitud de irrespeto tomada por sus hijos, aunada a ello el bajo desempeño educativo y hasta a veces indisciplinado que tienen estos. Para ellos es una ofensa, pues no reconocen las fallas que están presentando sus hijos y piensan que esto es debido al docente, a quien dejan toda la carga en el desarrollo intelectual y educativo de sus hijos. Y ellos no asumen su responsabilidad en su educación, en donde se pone en entredicho la honorabilidad, así como la profesionalidad del docente, haciendo correr falsos rumores o comentarios sesgados sobre su labor profesional. En general, los padres no están capacitados para juzgar el desempeño de un docente, pero los docentes no pueden dejar de escucharlo. Quien ejerce una función directiva no puede permitir que los padres le lleven una queja sin antes no ha sido vertido previamente el mismo docente, y debe informar leal y francamente al mismo de las que ha recibido, las cuales no deben ser marginadas ni ignoradas, pero deben servir ante todo para la propia autocrítica. Esto puede ser muy difícil si se pone al docente entre la espada y la pared, o sea, entre el director y los padres. Los docentes, por su lado, realizan prolongadas e inútiles reuniones institucionales para tratar, entre otros temas, el consejo de convivencia y ver cómo pueden mejorar lo referido a la violencia que sufren y tratar de mejorar esa situación a través de brindar la información manejada para evitar este tipo de violencia, pues debe existir una mejor relación entre padres y docentes. Violencia entre el personal docente. La violencia entre los docentes en un espacio educativo es una de las circunstancias más delicadas y graves, pues los docentes de deben ser los modelos a seguir, ya que tienen la responsabilidad de ser la cara de la institución educativa y como tales están obligados a desarrollar comportamientos positivos y ejemplificantes. Las manifestaciones de violencia entre personal docente en el espacio educativo son diversas y deben entenderse como el conjunto de relaciones interpersonales en las cuales ocurren según el grado de intensidad de los actos. Se trata de una situación que vulnera el derecho tanto de los niños a crecer sanos física, mental y espiritualmente, así como el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación, sino que además genera consecuencias negativas que pueden perdurar a lo largo de las vidas tanto de los estudiantes como el personal educativo que se encuentra sumergido en este tipo de violencia, pues con este tipo de actitud muestran una conducta violenta e irrespeto hacia el derecho de los demás. Es preocupante ver este tipo de acciones tomadas, ya sea por el docente o por los directivos. Es importante enunciar las características más sobresalientes de la violencia escolar, así como algunos factores que dificultan su enfrentamiento. El espacio de la victimización es la propia escuela, lugar donde se desarrolla el proceso educativo. Los participantes de la violencia, en numerosos casos, son los alumnos, junto con el personal docente. Estas características dificultan a menudo establecer fronteras claramente definidas entre los autores de los hechos de violencia y las víctimas. El personal docente se muestra vulnerable por no poder controlar la violencia en la institución escolar. Esto conduce a una permisividad que termina por agravar los comportamientos violentos. La importancia del rol y la función social del maestro no es suficientemente valorada, comprendida y apoyada en la sociedad. Su subvaloración puede limitar su capacidad para prevenir y corregir comportamientos violentos, tanto la sociedad en su conjunto como en el ámbito escolar. Han abandonado la noción de una educación cimentada en los principios básicos de los derechos humanos, el respeto, la igualdad y la paz. Poco compromiso de los actores que hacen parte de la comunidad educativa, de la institucionalidad pública y privada y de la sociedad en su conjunto hacia la institución escolar. Este hecho invisibiliza o subvalora la violencia escolar como problema, lo que a su vez dificulta la coordinación de esfuerzos para entenderlo.